Nuestro saludo a los amigos de estos momentos compartidos. Bienvenidos un día más a nuestro programa Momentos Compartidos, un programa en el que pasaréis una hora entretenida con diversas secciones y música que no falte, por supuesto, con nuestro compañero Diego, por ejemplo, y sus friki canciones que nos hará llegar a Leticia Sabater y su villancico Trínchame el pavo, o nuestra compañera Vicky con un clásico navideño de María Carey que no puede fallar. Por supuesto, nuestras secciones como Los Orígenes de, donde Sofía hablará de costumbres navideñas. Como siempre, en nuestra caja de sorpresa pasaremos tiempo entre cazuelas con piquis y trufas de chocolate. No os lo perdáis, comenzamos en 3, 2, 1. Hola, desde Radio IMICE de Linares queremos enviaros un saludo a todos los oyentes de Momentos Compartidos. Los alumnos del Instituto IMICE en esta fecha navideña queremos desear una feliz fiesta y un próspero año nuevo. Seguid con vuestro excelente trabajo. Desde Jaén, un saludo. Hoy quiero contaros algo que ocurrió en Nochebuena, el 24 de diciembre, pero del año 1734. Fue el incendio del Alcázar Real. Siempre imaginamos la Nochebuena con velas presidiendo una cálida estampa familiar. No siempre es así. Una vela cambió el rumbo de la historia de Madrid. Una Nochebuena muy lejana. El antiguo Alcázar Real llevaba en pie desde los tiempos del Mairid árabe. Fue fortaleza musulmana, residencia de los Trastámara, sede de las Cortes y hogar de Felipe II. No obstante, la nueva dinastía Borbón no estaba muy en sintonía con el estilo anacrónico que le habían dado sus diferentes reformas. Felipe IV lo detestaba y mandó construir un palacio en el Retiro ya desaparecido. En Nochebuena de 1734, la familia real se encontraba en ese palacio cuando un descuido en los aposentos del pintor Jack Rack inició un fuego imparable. Las campanas sonaron, pero los madrileños creyeron que se trataba de la misa del gallo y no acudieron. Ya era tarde. Cortesanos y religiosos se organizaron para rescatar los tesoros reales, entre ellos las meninas y el retrato de Carlos V de Tiziano. No obstante, era un fuego sin piedad. Perecieron más de 500 obras, entre ellas varias de Velázquez, como la expulsión de los moriscos, el archivo de Indias y multitud de documentos históricos incunables. Después de 4 días de incendio, la familia real decidió construir en su lugar un palacio inspirado en el lujo de la corte francesa, olvidando la austeridad de los austrias. Y nada, desde los micrófonos de Radio Villegas os deseo unas Navidades saludables, y no me refiero a la alimentación, sino a la salud. ¡Feliz Navidad y buen año 2022! Such spirit through the year. Christmas time is coge el delantal y toma buena nota, porque Vicky te trae recetas sencillas para perder el miedo a la cocina. Tiempo entre cazuelas, un espacio gastronómico para abrirte los sentidos. Con Victoria Hacha.

preparado, todo cacareando y moviendo estas alitas. El pavo se lo hizo así, así, así, así, así, así. One, two, one, two, three, four. ¡Que empiece la fiesta! ¡Ay, mamá! Pavo lo trinchan los cuñados. Pavo lo trinchan los papis. El pavo lo trinchan los hermanos. El pavo lo trinchan los sobrinos. ¡Que siga la fiesta! ¡Ay, papá! El pavo lo trinchan los colegas. El pavo lo trinchan los currantes. El pavo lo trinchan en las cenas. Y los DJs en las fiestas. ¡Ey, brother! Por si sube la marcha y mete la quinta. ¡Acábate la fiesta! El pavo lo trinchan los cuñados. El pavo lo trinchan los papis. El pavo lo trinchan los hermanos. El pavo lo trinchan los sobrinos. El pavo lo trinchan los colegas. El pavo lo trinchan los currantes. El pavo lo trinchan en las cenas. Y los DJs en las fiestas. ¡Ole! ¡Menudo pavo navideño, mi arma! Este me lo trincho yo. ¡Vámonos! ¡Feliz Navidad! Hola, amigos, ¿qué tal? Hola, José Antonio y seguidores de todos tus programas. Soy Carmen Fons, directora de todoumundoonline.com. Yo quisiera felicitar a ti y todos nuestros amigos de la radio estas fiestas, con los mejores deseos también para el próximo año, ¿por qué no? José Antonio, a ti, a todos, ¡feliz Navidad! Érase una vez un grupo de padres que se apuntaron a un taller de radio. Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia lejana, muy lejana. Momentos compartidos. Déjate de cuentos y disfruta con nosotros una hora a la semana. Con Merche, Vicky, Diego, Ana, Sofía y José. Un magazine rico, rico y con fundamento. ¡Qué gustito, qué placer, qué gozada al pensar en lo que viene después! Tradiciones navideñas, el Festival de los Farolillos Gigantes, en Filipinas. ¿Quieres pasar unas fiestas deslumbrantes? Entonces vete a Filipinas. El Festival de los Farolillos Gigantes se celebra todos los años el sábado previo a la Nochebuena en la ciudad de San Fernando, la capital de las Navidades de Filipinas. Personas de todo el país y del mundo entero acuden a ver el festival. Existe una gran rivalidad por ver quién construye el mejor farolillo. Al principio los farolillos apenas medían medio metro de diámetro. Estaban hechos con papel de apón, papel japonés usado en la papiroflexia, y una vela que iluminaba. Sin embargo, hoy en día los farolillos están hechos de una gran variedad de materiales y pueden llegar a medir 6 metros. Ahora los iluminan con bombillas, creando unos diseños caleidoscópicos. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Desde 1966, la cabra Yule de 13 metros de alto se ha construido en el centro de la plaza del castillo de Gable para el Adviento. Pero esta tradición navideña sueca ha generado sin querer otra costumbre: intentar prenderle fuego a la cabra. En sus 48 años de historia han conseguido quemar la cabra en 26 ocasiones. La más reciente fue en 2013. Si quieres saber cómo acaba la cabra este año cuando la planten el día 1 de diciembre, puedes seguir su progresión a través de internet visitando la página web de Gable. Con la misión de asustar a los niños, Krampus es de las tradiciones más aterradoras de Navidad. Un demonio que vaga por las calles de la ciudad asustando a los niños y castigando a los que se han portado mal. No, no es una tradición de Halloween, sino el compinche malvado de Santa Claus, Krampus. En el folclore navideño de Austria, Santa Claus o San Nicolás premia a los niños que se han portado bien, mientras que Krampus coge a los niños que se han portado mal y se los lleva en su saco. Durante la primera semana de diciembre, especialmente la víspera del día de San Nicolás, jóvenes disfrazados de Krampus asustan a los niños haciendo sonar sus cadenas y campanillas. Los jóvenes Yule en Islandia. Los jóvenes Yule islandeses la lían en Navidades. Esta es una de las tradiciones navideñas más canallas que te presentamos. Durante los 13 días previos a Navidad, 13 pícaros aparecen en escena en Islandia. Los jóvenes Yule, que son los Jólasveinar en islandés, visitan a los niños de todo el país durante las 13 noches previas al día de Navidad. En cada una de esas noches, los niños dejan sus mejores zapatos al lado de la ventana y los jóvenes les traen regalos a aquellos niños que se han portado bien y patatas podridas a los que se han portado mal. Vestidos con trajes tradicionales islandeses, los Yule son muy traviesos y sus nombres nos dan una pista del lío que pueden causar. Bueno, lo podría leer en islandés, pero como no se me da muy bien, os los leeré en castellano. El acosador de ovejas, el vigilante desde las zanjas, el chaparro, la chupacucharas, el rascaollas y otro montón de nombres tan curiosos. Así que, si quieres, ve a Islandia estas Navidades y conócelos a todos. El día de San Nicolás en Alemania. A San Nicolás no hay que confundirlo con Papá Noel. Nicolás viaja en burro la noche del 6 de diciembre, que es el día de San Nicolás, y deja pequeños regalos como monedas, chocolatinas, naranjas y juguetes en los zapatos de los niños alemanes que se han portado bien, y especialmente en los zapatos de los niños de la región de Baviera. También les da pequeños regalos o chucherías a los niños en el colegio o en casa a cambio de que reciten una poesía, canten una canción o hagan un dibujo, resumiendo. Nicolás es un bonachón, pero no todo iba a ser risas y buen rollo. A San Nicolás a menudo le acompaña el agricultor Ruprecht. Ruprecht es un demonio vestido de negro y cubierto de campanillas y una gran barba negra que lleva una pequeña vara para castigar a los niños que se portan mal. Desfile de luces en Toronto. El cielo de Toronto se llena con más de 300.000 luces de LED en Navidades. En invierno, la preciosa ciudad de Toronto da el pistoletazo de salida a la época navideña con el anual desfile de luces, Cavalcade of Lights. El primer desfile se organizó en 1967 para presumir de las obras recientemente construidas, el ayuntamiento y la plaza Nathan Phillips. La plaza y el árbol de Navidad se iluminan con más de 300.000 luces de LED que se encienden todas las noches hasta las 11 de la noche del día de Año Nuevo. ¿Has visto algo tan raro como lo que hacen en la República Checa? En la República Checa tienen una extraña y, ¿por qué no?, bastante ridícula tradición navideña. En Nochebuena, las mujeres solteras se colocan de espaldas a la puerta de su casa y tiran un zapato por encima de su hombro. Si el zapato cae con la punta mirando hacia la puerta, significa que encontrarán pareja. Pero si por el contrario cae con el tacón en dirección a la casa, seguirá soltera un año más. Nos preguntamos si esta táctica tan peculiar funciona también para los hombres solteros checos. ¿Y qué pasará si el zapato cayera de canto? En Noruega, en Navidad, no solo sale Santa Claus, sino también las brujas. Vale, reconozcámoslo. Lo de brujividad nos lo hemos inventado. Pero bien podría llamarse así la Navidad en Noruega. El país nórdico se cree que Nochebuena es la noche de las brujas y de los espíritus. Vamos, algo así como una pesadilla antes de Navidad. Y por eso todas las escobas, los cepillos y cualquier utensilio similar se esconde. No vaya a ser que a algún graciosete se le ocurra revivir Salem. Además, para ahuyentar a los malos espíritus, en mitad de la noche los noruegos disparan al aire sus pistolas y escopetas. Interesantes tradiciones navideñas. Oh, my God. Yeah.